presentamos este proyecto de ley el jueves pasado, el 1 de octubre, consecuencia de las lecturas que veníamos haciendo sobre lo que estaba pasando con los incendios, y nos encontramos con la Ley Nacional de España, decretada ya por el año 2017, en donde en su artículo 50, esa es una ley de protección de montes, en el artículo 50 hablaba de prohibir cualquier desarrollo empresarial hasta 30 años después de que se haya verificado el incendio intencional en una zona de montes o de bosques naturales. Nos pareció fundamental traerlo al debate en la provincia de Santa Fe, a la Argentina, y por eso hicimos un proyecto de ley de 6 artículos, entre los cuales también le sumamos la creación de una Junta Provincial de Defensa de la Biodiversidad Provincial, en donde estén todas las organizaciones ambientalistas, no solamente para generar información sobre lo que pasa con los bienes comunes en la provincia, sino también para controlar que efectivamente la ley se cumpla y que el dinero vaya para allí, para eso que tiene que ver con proteger los lugares que ya están arrasados por el fuego. Nos pareció muy importante. Un día después vimos que hubo una iniciativa por un sector político en el cual nosotros no estamos, pero que se presentó algo parecido en el Congreso de la Nación, así que estamos muy contentos de haber parido esta iniciativa, de traer ese concepto español a la vida cotidiana de la Argentina, para de esa manera intentar cuidar el presente y dejarle algo distinto y mejor a nuestras hijas. Esa es la idea, por eso presentamos el proyecto el jueves de la semana pasada. Carlos, bueno, en las últimas semanas e incluso durante las semanas donde hubo más incendios se difundieron fotos de máquinas excavadoras trabajando en el lugar, y cuando uno habla también con los brigadistas y con gente de manejo del fuego, aseguran que se trata de incendios intencionales, pero no se sabía bien cuál era la intención ahí detrás. ¿Ustedes entienden que el objetivo detrás de muchos incendios se puede explicar en la intención de hacer desarrollos inmobiliarios o empresariales allí en el lugar? Sí, porque de hecho lo conocido a través de la investigación que se está llevando a la Justicia Federal de Entre Ríos, aparecen 4 causas detrás de los incendios. Primero, la expansión de la frontera sojera. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con feedlots clandestinos, vinculado con empresas agropecuarias. En este caso, directamente empresas vinculadas a la explotación ganadera. Después aparecen los negocios inmobiliarios, ya las investigaciones que se están haciendo efectivamente, y como cuarto punto, algunos hechos de intencionalidad política para generar aún un peor clima social en la provincia, en las provincias y también en Argentina. Así que nos parece que en esas 4 causas, de hecho, que ya se están trabajando como señal de investigación judicial, aparece claramente lo del desarrollo inmobiliario. Carlos, ¿y ahora cómo se implementaría esta iniciativa en caso de avanzar en la legislatura, teniendo en cuenta que se aprobaría aquí en Santa Fe, pero la mayoría de los incendios se dan en jurisdicción entrerriana? Lo que nosotros entendemos es que cada provincia tiene que hacer una legislación propia para que después se aúnen en todo lo que significa pensar que el medio ambiente hace rato ha dejado de ser una cuestión meramente provincial, que no tiene que ver con las jurisdicciones, que esto nos reclama un federalismo de nuevo tipo, en donde temas como el medio ambiente sea interprovincial. Pero eso no significa que en esa vieja discusión por las jurisdicciones, que terminan siendo las excusas para no hacer nada, lo que nosotros pretendemos es al revés, que cada una de las provincias tome la defensa del derecho a la salud, que termina siendo violentado, como una cuestión de la justicia provincial de cada uno de los estados, y en forma paralela que también actúe la justicia federal, que haya coordinación, porque claramente todos estos elementos nos marcan lo regional, lo interprovincial de cada uno de estos delitos, y por lo tanto, al ser regional el delito, también tiene que ser regional la respuesta de la justicia, tanto las provinciales como las federales. Ahí, en caso de avanzar esta propuesta que vos mencionabas, que se presentó también a nivel nacional, bueno, sería lo ideal en ese sentido, ¿no? No dejaría lugar a la duda. Claro, porque se hace en forma complementaria a lo nacional y lo provincial, y nos parece que cada provincia debería avanzar en algo parecido. Por eso, insisto, en medio de lo que significa el supuesto cepo que nos marca una legislación para un país que ya quedó viejo, porque los límites provinciales han quedado viejos, más allá de esa cuestión que alguna vez habrá que discutir también en la Argentina, es imprescindible dotar con la mayor cantidad cantidad de herramientas suficientes a los poderes judiciales, especialmente provinciales, para que también trabajen en el asunto e, insisto, no se despeguen de la responsabilidad de meter presos a quienes queman intencionadamente. Carlos, veíamos en redes sociales que manifestabas la necesidad de ampliar el presupuesto en distintos puntos, en distintas áreas, entre ellas medio ambiente. ¿Cuál es el presupuesto hoy destinado a este rubro? En medio ambiente, la verdad que da vergüenza, 452 millones de pesos, es decir, un poco más de un millón de pesos diarios en la provincia de Santa Fe para cuidar lo poco que nos queda, entre otras cosas, de bosques y montes naturales, en donde ya llevamos perdido el 90% de los montes y bosques naturales en los últimos 100 años. Nos parece una vergüenza, por eso creemos que como mínimo se tiene que duplicar para el próximo presupuesto 2021, que de acuerdo a lo que dijo el gobernador, pidieron hasta el 31 de octubre para presentarlo, y por eso nosotros aprovechamos para poner justamente esta ley de necesidades presupuestarias, de reparaciones presupuestarias, en donde se reparen justamente esas cifras de acuerdo al criterio de la realidad, por sobre todas las cosas, y para eso nosotros creemos que se puede realizar, y por eso lo metimos en medio de la discusión antes de que se produzca el cuadro de lo que significa la presentación del presupuesto. La última, Carlos. Bueno, finalmente este proyecto para prohibir los desarrollos inmobiliarios empresariales por un periodo de 30 años fue presentado en la legislatura. ¿Cómo ves que avance, por lo que pudiste charlar a lo mejor con otros bloques? ¿Cómo ves la iniciativa allí en la legislatura? Yo creo que puede avanzar. Toda la gente le puede poner las objeciones, las críticas y los argumentos para mejorarlo, que lo puedan hacer. Mañana nosotros tenemos reunión justamente de la comisión de ambiente y ecología, vamos a ver cuál es la repercusión, pero creo que debería tratarse lo antes posible.